esta pregunta sale del concepto, nomás de la fórmula de potencial en un punto, ¿no? Que viene a ser el trabajo que hace el campo para llevar desde ese punto hasta el infinito entre la carga que se va a transportar. Sería 0,24 joules, que sería lo mismo 24 por 10 a la menos 2, entre la carga que es 8 milis, 8 por 10 a la menos 3, sí, 30 salía. Problema 4. ¿Cuánto saldría el problema 4? El 4 menos sale negativo, 0,9. Listo, así sería entonces la gráfica. No, así sería. A ver, la 4. Ya. Tony, es el problema. Claro, porque acá sería 10 a la menos 2 y los centímetros son 10 a la menos 2. Hay un 10 a la menos 10 y con 10 a la 9 te quedaría 10 a la menos 1. Así se debería plantear. Así está bien. A ver, verifiquen. Primero la carga de 10 a la menos 12, pero la distancia aquí es 4 centímetros. Hay que pasarlos a metros. Luego la carga de menos 40, que es negativa, pero aquí la distancia sería 5 centímetros. Por eso le pongo acá 5 por 10 a la menos 2. Y la otra carga de más 12. Acá la distancia acá serían 3 centímetros, 3 por 10 a la menos 2. No, por eso decía. De hecho, aquí, menos 2 con menos 12 me queda menos 10. Y menos 10 con 9 me queda un menos 1. Y esto ocurre en todos los tres casos. Menos uno. Está igualito. Ya en el primer término, acá hay un 3 por 9. No, 2 entre 4, 3, 3 por 9, 27, con el 10 a menos 1, 2,7. Como esta carga es negativa, de una vez le pongo menos. 40 entre 5, 8. 8 por 9, 72. Con 10 al menos 1, 7,2. Y acá sería 2 entre 3, 4 por 9, 36, 3,6. No, así sería. Por eso cuando se suma 2, 7 con 3, 6, eso me da 6, 3. Pues sale negativo, ¿no? 0,9. A ver, así sale, a ver, verifiquen. Conforme entonces. A ver, vamos a la pregunta 5. Entonces la 5 está más fácil. La 5 solamente hay que saber sumar, ¿no? Ya, 1200 entonces. esa N, que no es una N, es una letra griega, nu, así se llama, nu, eso implica un nano, y nano es 10 a la menos 9, pues. Ya, a ver, 1200. Ya, en todo caso, como la constante es la misma para las cuatro cargas y la distancia al centro del cuadrado es también la misma distancia, igual distancia, 3 centímetros, entonces yo voy a factorizar la constante, 9 por 10 a la 9, y factorizo la distancia, que es 3 centímetros. 3 por 10 a la menos 2. Y luego las cargas. Menos 8. Más 10. Más 5 menos 3. Pero como son nanos, entonces por 10 a la menos 9. Ya al toque nomás cancelo 10 a la 9 con 10 a la menos 9. Y acá me da 15 menos 11, 4. ¿No? Y 4 por 3, 12. Y con este 100, 1200. Ya está así, salía 1200 volts. Vamos a la pregunta 5, 6. Estamos en la 6 ya. Veintisiete kilovolts. Jefferson, menos 9, menos 9K. Va a estar en negativo, menos 9. Sí, debe ser negativo porque la carga negativa tiene menos distancia. Menos distancia, más potencial. Debe permanecer negativo. Ya, entonces, confirmado entonces el menos 9, menos 9K. Ah, ya habían sumado nomás. Sí, sale menos 9, porque acá hay un 9, acá hay menos 18. Menos 9 por 10 al cubo. ¿Cierto? Ya por eso ustedes han respondido como menos 9K. 9 negativo kilovolt. Siete. Siete dice el potencial eléctrico en el punto P debido a dos cargas es la suma de los potenciales debido a cada carga enviada. En la siguiente figura se tiene dos cargas eléctricas puntuales, tal como se muestra. Si Q es punto medio de la hipotenusa, determinar la diferencia de potencial entre los puntos P y Q. ¿3600K? Ya se supone que acá son metros y acá son 3, 4, acá 5, entonces acá es 2,5. No, porque Q es punto medio, dice. A ver, vamos a hallar el potencial en el punto P. Ya, como son dos cargas, a ver, yo empezaría con la carga positiva, constante 9 por 10 a la 9. La carga positiva es 10 micros, sea, 10 por 10 a la menos 6. La distancia al punto P serían 5 metros. No, de la carga de 10 al punto P 5 metros. Y luego sigue la otra carga que es negativa. 9 por 10 a la 9. La carga negativa es menos 8. sobre la distancia, que sería 4. Aquí es quinta, acá hay un 2, acá hay cuarta, acá hay un menos 2, al final aquí sale 0. ¿No es cierto? 18 menos 18, 0. Potencial en P. Ahora potencial en Q. La constante primero, 9 por 10 a la 9. La carga 10, primero la carga positiva. 10 por 10 a la menos 6. Entre la distancia 2,5. El otro es la constante, 9 por 10 a la 9. La carga negativa es menos 8 por 10 a la menos 6. Entre la distancia, creo que también es 2,5, ¿no? Como este es un triángulo rectángulo, distancia del vértice del ángulo recto al punto medio de la hipotenusa también es 2,5. No, así sería. Bueno, de hecho, acá arriba sale 1000, 10 al cubo. Va a salir kilo. Ya, y lo otro que acá es, a ver, 10 menos 8 da 2. Por 9, 18. Por 2, 36 entre 5. 7,2. A ver. A ver, verifiquen entonces. Yo solamente estoy factorizando mentalmente el 9, el 2,5. Porque el 10 a la 9 con 10 a la menos 6 ya me sale 10 al cubo. Ya lo estoy guardando al final. Acá hay un 1000. Solamente quedaría restar 10 menos 8, 2. Y el 2 por el 9 que estoy factorizando sería 18. ¿No? Y 18 entre 5 medios. Por eso digo 36 quintos. 7,2. Por 10 al cubo. ¿Así saldría? Ajá, así Newton, claro. Ya, sale negativo, claro, de hecho. Menos 7,200. Ya, así saldría entonces 7,200 negativo. Sí, parece que sí, Cristian. Los signos sí es justamente es el problema de todos, o de muchos. Un signo ya te lleva a otro lado ya. A ver, el 8, a ver. Siete. Sí, creo que sale 7, el problema 8. Me parece que sí. Claro, 7 por 10 a la menos 6, claro, porque son micros, no microfarad. A ver, vamos avanzando con esto de los condensadores. Les había dicho de que una de las formas de poder identificar era mediante los puntos, los extremos en cada condensador. Por ejemplo, este punto A, yo le pongo un punto rojo. Ya ese rojo se puede propagar. Acá también rojo y acá también rojo. Mientras que en el camino no exista condensador, el color se puede propagar. ¿Ya? Ahora, otro. Morado. Le pongo al punto B. Acá también es morado. Acá también es morado. Acá también es morado B. Otro color. Anaranjado. Aquí estaría punto anaranjado. La idea es que todos los condensadores deben tener un extremo con diferente color. Bueno, el 12, por ejemplo, acá faltaría, yo le pongo un celeste. ¿Ves? Todos están con diferentes colores ya. Ahora, para identificar los series paralelos, recuerden siempre un punto. Siempre un punto en común serie. Solo que recuerden que en ese punto no debe haber una sola línea. Si hay una línea, ya fue. Por ejemplo, 6 y 3 tienen el punto naranja en común. Pero aquí hay otro condensador que ya la malogró. Ya no están en serie. En cambio, el 12 con el 6, el punto común es el celeste. Y aquí no hay ni siquiera una línea. Por lo tanto, aquí sí puedo decir que el 12 y el 6 están en serie. ¿Ya? Y cuando se trate de paralelo, pues son dos puntos iguales, dos colores iguales. Dos puntos iguales, dos colores iguales. Eso será paralelo. Y acá yo veo que el 3 está entre naranja y morado, el 1 también entre naranja y morado. Entonces puedo afirmar que estos dos están en paralelo. Y ahora voy a dibujar el circuito, pero de otra forma. Primero el A. el 12 con el 6 lo voy a reemplazar por uno solo. Como se halla su equivalente en serie, es producto entre suma. 12 por 6 entre 18. Y eso me da 4. Ya estamos aquí. Ahora colocamos su equivalente del 3 con el 1. En paralelo solamente se suman. Y como es 3 y 1, aquí es 4 también. Ya, no te olvides que el extremo derecho del 3, el B, es morado. Y el punto A es rojo. Entre el rojo y el morado hay un 5. Mira esos 4. Esos 4 están unidos por un punto naranja. El 4 es producto del 3 y el 1 entre naranja y morado. Ahí está, ¿ve? Y el 12 con el 6 están entre rojo y naranja. Entre rojo y naranja. El naranja es el mismo para los 4. Esos 4 están en serie. Ya. Y esos 2 los voy a agrupar como uno solo. A la derecha estaría el punto B y a la izquierda el punto A. Ese solito sería el producto entre la suma. 4 por 4 entre 4 más 4, 8. Me sale 2. Y en la parte inferior está el condensador de 5. Esos están en paralelo. Y recién ahí ya puedo decir que la capacidad equivalente sería 2 más 5. microfarad. ¿Ya? ¿Lo vieron? Ya, el 9, a ver, el 9, rápidamente el 9. ¿Cuánto sale el 9? ¿Aló? Dime. ¿Puedo? ¿No? ¿Para que preste? ¿Para que preste? ¿No será? Ya. Miren, a ver, antes que no gane el tiempo, a ver. No vayas a su casa ya. Mira. No vayas a su casa. Yo solamente le pongo los colores. Punto A rojo. O sea, mi papá me estaba diciendo que hace tiempo él... El punto B morado. Al tío. Y también le ayudaron, no sé qué. Pero acá hay línea, entonces todo sigue siendo morado. No sé, para... Mientras que exista línea, todo es morado. Todo el mismo color. Y luego, anaranjado, ¿aló? Es este punto. Todos los condensadores deben tener sus extremos con diferente color. ¿Ya? No debe existir ningún condensador con los extremos igual color. Todos deben tener diferentes colores, ya sus extremos. ¿Ah? Ahora, que coincida el 3 con el 9, porque está entre naranja y morado, estos ya estarían en paralelo. Entonces, el problema quedaría así, ¿ve? triple, bueno, ya déjalo. Pues así quedaría. 270, ya. Entonces, acá estaría el punto A, punto B. Este es el condensador de 4 micros. Y este sería la suma del 3 con el 9, 12. Porque estarían en paralelo. Ya, el 12 y el 4 estarían en serie, porque solamente comparten un color, el anaranjado. Y ahí no hay ninguna línea, están en serie. Entonces multiplico y lo divido entre la suma. Me sale 3. Microfarad. Ahora me dice que entre los puntos A y B se conecta una batería de 90 volts. El voltaje entre los puntos A y B es 90 volts. Me piden la carga eléctrica. Esto es multiplicar la capacidad que he obtenido por el voltaje entre A y B. La equivalente salió 3. Micros y el voltaje es 90 volts. De aquí donde la carga sale 270. Como hay un micro, sería 270 microcoulomb. Así estaría bien. ¿Ya? Allá. Hay que recordar que en ese tipo de problemas siempre vas a encontrar dos extremos libres. No siempre dicen entre X y Y, entre X, A, entre A y B. Y esos puntos siempre están libres. Y eso más o menos es para tener una idea que por un extremo entrará la carga eléctrica y por el otro lado saldrá la carga eléctrica. Como esos tres los he reemplazado prácticamente por uno que vale 3. O sea, al sacar 3, que está acá, lo que estamos haciendo realmente es reemplazar a esos dos, al 4 y al 12. Esos dos están siendo reemplazados por uno de 3. Los puntos A y B siguen siendo los mismos. Eso sí no cambia. Eso no debe cambiar para nada en los problemas. Ya, ahora mira. Entre A y B hay un voltaje de 90 volts. La capacidad equivalente es 3 microfarad. Entonces miramos el último condensador. Eso significa por el punto A va a ingresar la carga. 270 microcoulomb. Pero este 3 está reemplazando al 4 y al 12. Pero no importa porque la carga entra por el punto A. ¿Ya? Sigamos regresando al problema original. Punto A. La carga entra por el punto A, es la carga Q. Esa carga entonces pasa por el condensador de 4. Y esa carga llegará al punto naranja y se tendrá que repartir un poco para el 9 y otro poco para el 3. Pero como a mí me piden la carga eléctrica en el condensador de 4, pues es la carga que ya hallé hace rato, 270. El problema sería más complicado si te pidieran cuánto es la carga en el condensador de 3. Ahí sí la cosa está complicada. ¿Por qué? Porque estos 270 que llegaron al punto anaranjado se tendrán que repartir un poco para el 3 y un poco para el 9. Y dijimos que para menor capacidad le corresponde menor carga. como el 3 es la tercera parte del 9, entonces la proporción es de 1 a 3. Ya, entonces se reparte de manera proporcional. A menor capacidad, menor carga. Mayor capacidad, mayor carga. Pero menos mal que nos pidieron aquí en el de 4 nada más. La respuesta 270. Bien, chicos, más bien nos salimos de esta aula y nos pasamos al otro salón, al AV, al avanzado o al avanza. Genio.